Ahí están los editors con esto que se llama Kiss a través de Reactor 105. Qué chido que están sintonizando a estas horas. Es la medianoche de este sábado, justo la mitad del fin de semana. Y estoy feliz de acompañarlos hasta la una de la madrugada con, escuchen, pura música nueva. Así, recién salidita del horno. Ya saben que Editors hace poquito tuvo ahí un integrante de más que le está haciendo bastante bien y cada vez está incorporando como que más elementos electrónicos que son los que me gustan a mí, merengues, y que sé que ustedes también disfrutan bastante. Así que la banda del Reino Unido fue la encargada de inaugurar el programa de hoy. Ya saben que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter, del Instagram, con el hashtag Láser. Les recuerdo que Láser solo lleva una S y que tenemos un disco de los Editors programado para este 2022 llamado EBM. Así que, gente, esa rola, si les gustó, se llama Kiss y de hecho ya tiene video oficial, así que les recomiendo que se den una vuelta para checarlo. Vientos, estamos listos, estamos preparados para recibir así de pie y con bombo y platillo a una nueva rola por parte de una de las bandas que más esperábamos de regreso, los Yayayas, básicamente. Entonces, pues felices de la vida de ponerles un nuevo sencillo por parte de los Yayayas. No sé ni siquiera cómo describirlo. Después del primer sencillo, Spitting Off the Edge of the World, era difícil imaginarse, pues, ¿cómo iba a sonar el siguiente sencillo de los Yayayas? Pues ya no hay que imaginarlo más, ya lo tenemos aquí. Y pues después de su primera canción en 9 años, van a tener un disco que se va a llamar Cool It Down, o sea, como que enfríalo, pues. Y tenemos este nuevo tema. Y obviamente viene con todos los sintes de los Yayayas que nos encantan. Viene con toda la onda de la voz de Karen O. En fin, Burning es una canción que quizá, tal vez, me pueda llegar a gustar más que el primer sencillo. Esencialmente es como un, pues, track así como club popero, o sea, como para el antrismo, para bailarle, que es de lo que se trata el Láser. Así que ojalá que lo disfruten de todo corazón. Aquí está esto que se llama Burning. Es nuevo, es los Yayayas, y lo escuchan en esta medianoche de sábado a través del Láser aquí en Reactor 105. ¡Vámonos! estuvo Burning por parte de los Yayayas. Les dije que estaba buena. Les dije que estaba buena, que estaba chida, que iban a mover la patita donde quiera que se encuentren. Sí, se están trasladando de un lado a otro, si están en su casa, si armaron fiesta en su casa, si fueron a una fiesta, pues siempre es una buena opción escuchar láser y tener nuevas ideas. Ahora tenemos una vieja conocida, y esta vieja conocida es increíble porque yo nunca pensé que iba a volver a escuchar cosas así tan feliz de Santi Gold, que se acuerdan que antes se llamaba Santo Gold, que tuvo que cambiar de nombre por algunas cuestiones legales, pero bueno, pues ahora, y ya desde hace años se llama Santi Gold, y ya les había puesto alguna rola nueva de Santi Gold, pero ¿qué creen? Que colaboró con nada más y nada menos que Subtract. Y ya saben que a mí el Aaron Jerome me encanta Subtract. Les estaba hablando de ello en el láser pasado o hace dos lásers, no me acuerdo. Pero pues sale siempre con unas máscaras así como muy autóctonas y muy chidas. Y bueno, él es del Reino Unido y es un productor y remixero que ha trabajado con gente desde Radiohead, Basement Jacks, así Underworld. Muy cañón, entonces me sorprendió mucho que se juntara con Santi Gold. Así que ya voy a hablar menos y les voy a dejar que la música hable por sí sola. Esta también es música nueva y se llama Shake. Siguen escuchando Láser, ahí está Santi Gold y siguen aquí en Reactor 105. Y eso que se llama Shake con Subtract, que por cierto también ya tiene video oficial. Como que ahora Santi Gold agarró otro look, otra onda. En los 2008, cuando más estaba de moda, pues tenía pues el look de aquel entonces, como todos lo teníamos, puros tenis de colores, etcétera, etcétera. Y ahora ya agarró otra ondita, pero lo que sigue está espectacular. Tenemos a Little Dragon, que ya saben que la voz de Little Dragon es una de mis voces favoritas. Yukimi Nagano, ha estado como que siempre bien clavada en mi cabeza como una de las personas que me ayuda a sentir que la música electrónica y demás todavía puede tener vocales femeninas dulces y chidas. Entonces, pues básicamente quiero presentarles la nueva rola de Little Dragon. Está no chida, sino lo que le sigue. Se llama Frisco y les digo, salió esta semana. Es parte de un EP que se llama Drifting Out y que tiene pues algunas colaboraciones, ¿no? En este caso está así como es y quiero que la disfruten, que disfruten de la voz de ella y pues obviamente también de la producción de sus compañeros que no se quedan atrás, o sea, Eric Bodin y demás. Y pues es Little Dragon al final de cuentas, así que estoy muy emocionada de estrenar una rola de Little Dragon aquí en Láser que se llama Frisco y que continúe la diversión aquí en su programa de música electrónica fiestera de Reactor 105. Regresamos. Change. Se llama Frisco. Les digo, trae otra onda. Todo lo de Little Dragon me gusta, pero esta me gustó más en especial. Y ahora nos vamos a seguir con algo más. Algo más que viene a continuación. Es algo que yo no conocía. Francamente, no tenía ni idea de nada. Pero descubrí a alguien que se llama Quero Quero Bonito, que es de Londres y que es pues como un proyecto de electropop o dance rock, que ahora pues se juntó con Max Tundra, y pues Max Tundra tampoco lo conocía, pero pues también es un británico multiinstrumentista, y sacaron esta rola que me pareció bastante buena, y siempre me gusta poner cosas que a veces no conozco, ¿no? La rola original es de Max Tundra, se llama MB Gates, y es un remix de precisamente los que les decía, Quero Quero Bonito. Y con esto terminamos el primer bloque de Láser. Ah, no es cierto, todavía no lo terminamos, me queda una más. Así que quédense con esto, que es de Max Tundra, se llama MB Gate, y es Quero Quero Bonito Remix. Well. What about that massive record? How good does that sound? We're elevated with that loud, massive music. That's it, you gotta trust an expert, someone who knows their stuff. The loudness floor is falling off. Request to make a massive song for radio and DSPs, where all new music must compete. So when a song has been recorded, the mix down if rates afforded. Next thing comes an engineer with famously expensive gear. They'll put the track through their machines, massaging the frequencies with saturators, equalizers, plus maybe a maximizer, making sure to watch the lux and optimize that final cut. Last or bounce the file type, the distributor's specified. Hey there, guy, I hear you're the GUI who mastered the LP, MBG-ATE. Hey there, guy, I hear you're the GUI who mastered the LP, MBG-ATE. This is where the foul music is. Hey there, guy, I hear you're the GUI siempre es bueno conocer nuevos nombres, cosas de las que no tienes ni idea, y este es el caso con lo que acaban de escuchar. Estoy feliz de haber descubierto a Max Tundra. Quiero, quiero bonito. No, o sea, me puse a escuchar rolas propias, pero no tanto. No, no, no me presentan acá. Pero bueno, tenemos una más. Tenemos Mango Feedback. Mango Feedback es de un también viejo conocido que se llama, pues, Kieran Hebden, pero todos lo conocemos mejor como Fortet. También es británico, me tocó verlo en vivo aquí en un festival que se llama Mutec, que les recomiendo muchísimo, y pues acaba de sacar una rolita nueva, y no necesita mucha presentación porque ya les he hablado varias veces de Kieran, de Fortet, pero simplemente esto se llama Mango Feedback, está un poco más clavadón, y siempre está bueno incluir un poquito de clavades en sus vidas. Regresamos aquí a Láser a través de Reactor 105. Hidden way back when. estamos de vuelta en Láser. Esta es la segunda parte de Láser. Y ahora sí, eso que escucharon fue Two Door Cinema Club con Loki. Ya saben que siempre los incluyo, que desde que los vi en vivo no puedo dejarlos de un lado. Ellos básicamente cada vez incluyen más cositas también, como sintetizadores y demás en su música, y es algo que yo siempre me fijo. Son ya longevos. Hay que tomar en cuenta que Alex Trimble, Kevin y Sam ya llevan desde el 2007 haciendo lo suyo. Y que bueno, pues tenemos disco en camino para este 2022 que se llama Keep On Smiling, que quiere decir sigue sonriendo, y es precisamente lo que estoy intentando hacer en esta noche de sábado para ustedes que me escuchan, donde quiera que me escuchen, en el coche, en donde sea que estén, solo que agarren buena vibra y buena onda. Acuérdense que el último disco que sacó Two Door Cinema Club fue el False Alarm de 2019, entonces pues ya, pasó pandemia, pasó todo, así que bien, pueden checar el video oficial si quieren ponerle ahora sí que visuales a la rola. Y vamos con una de mis bandas favoritas, que ya sé que los tengo hartos y siempre se los digo, pero es cada vez que sale, o sea, sí, de por sí me gusta la banda en cuanto a rock se refiere, cuando ya hacen los remixes más, me vuelve un poquito más loca. Entonces les voy a platicar rápidamente que los Fools se dejaron remixear por un tal Mid, y este tal Mid, pues que también es por allá francés, Quentin, se llama Quentin, pues tiene una buena trayectoria, la ha remixeado a varios, creo que estaba mencionando, si no me equivoco, a Brodinski y a todos los Ed Banger, y tiene varios EPs, y tiene un disco, y pues bueno, ahí pueden checar todos los remixes que ha hecho en este Láser en particular. Les voy a poner este que hizo para, miren, aquí estoy viendo los remixes en este momento: Major Lazer, Groove Armada, Charlotte Gainsbourg, Bananarama, Cashews, Hot Chip, Flight Facilities, Clapton, Mirways, en fin, ¿qué les digo? Vámonos entonces con este remix que hace Myth a Fools de algo de su último material, que se llama 2001, y regresamos aquí a Reactor 105 y a Láser. con 2001 en un remix de Myth, que espero que hayan disfrutado muchísimo, porque a continuación vamos a poner algo de talento nacional. Ya saben que siempre me gusta rascarle, también poner algo de talento mexicano, y pues esa es la onda con Yo Soy Matt. Saben que me visitó en mi programa Enhorabuena hace no muchas semanas, que es así, está subiendo como la espuma, trae una onda como muy elegante, como muy coctelera, que también es lo mío. Entonces, definitivamente quiero ponerles esta nueva canción de Roberto Matthews, que se hace llamar Yo Soy Matt, y pues ahora hizo como mucha buena combinación con una vocalista en especial, que también aparece en este tema, que se llama Disco Man, y pues también ya, o sea, tiene... tiene su video y toda la onda. Así que, gente, quiero presentarles entonces esto de Yo Soy Matt, orgullosamente hecho en México, y llamado Disco Man. Siguen aquí en Reactor 105 y regresamos al láser. Ahora sí, ahí estuvo Disco Man por parte de Yo Soy Matt y seguimos aquí en láser a través del 105.7. Muy feliz y contenta de acompañarlos. Ya solo nos quedan un par de rolitas más, desgraciadamente, pero bueno, pues ahí le estamos echando ganas. Es hora de escuchar un tema que se llama From Another World y que espero que disfruten y que espero que les lata. No les voy a decir quién es todavía, así que ustedes simplemente déjense ir, déjense llevar y pues a ver qué es lo que sucede. Siguen escuchando Láser y esto se llama From Another World a través de Reactor 105. Yeah! Ok, ahí estuvo From Another World. Y esto es de Polipan. Polipan, que los vimos en el último, bueno, en el penúltimo Corona Capital. Y que van a venir pronto otra vez. Son de París. Ya saben que son este dúo conformado por Paul y también Alexander. Uno es Polo Corp y otro es Peter Pan. Y pues tienen siempre música muy elegante. Y pues la canción From a World to Another se acaba de sonar a través del láser. Y espero que lo hayan reconocido. Y ahora sí nos vamos a ir con Frank Moody. Frank Moody está bien chido. Es una banda que me gusta mucho. Estoy ya un poco acostumbrada a contarles y a convencerlos de que los escuchen. Regresan con un nuevo sencillo que se llama Raining in LA. Y es el último sencillo promocional de su próximo álbum de estudio, que se va a llamar Into the Ether. Sí, así, el éter, como el éter que te echaban en los 90 en los hielos en los antros, pues así tal cual. Into the Ether. Así que Frank Moody, disfrútelo mucho. Es otra de las rolas que más me latió para esta semana. Y luego voy a regresar con algo muy diferente. Algo que, pues no sé, algo que, una propuesta por ahí, a ver qué les parece. Vámonos entonces con esto de Frank Moody, que se llama Raining in LA. Con Raining in LA, y vamos a ir a continuación con algo que, si bien no conocía, me dejó bien impresionada. Resulta que hay un sello, una disquera en España, en Palma de Mallorca, que se llama Spa in Disco, y resulta que tiene como muy buenos productores, y resulta que tiene como mucha onda, y entonces me metí, y gracias a Adrián porque me lo recomendó, pero me metí y básicamente escogí lo último que vi, y es de DJ Manuel, que es de Palma de Mallorca, que es DJ y productor, y que está influenciado por el disco, por el funk, por el new disco, por el deep house y por el Cosmic Disco Sound, y es el fundador de la disquera Spain Disco, y bueno, ya saben, ya en todo lo que da así ya volando las disqueras, hay muchísimas. Pero cuando encuentras una chida, vale la pena clavarte un poquito más. Y bueno, pues en 2012 parece que fundó esta disquera aquí en México, me parece, pero ahora están afincados para allá. No me hagan mucho caso, no sé mucho al respecto. El chiste es que esta rola se llama I Love You. Creo. Déjenme checar. Y además es una colaboración con Roberta Howitt, y no se llama El Obvio, se llama Take Me. Ok, Take Me, DJ Manuel, Roberta Howitt, Spa in Disco, desde Palma de Mallorca. Y con esta me despido, espero que la disfruten, y nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche aquí en Láser. Pues para bailar, para mover la patita, ya saben, siempre les digo que no les gane la fiesta. Y que disfruten del fin de semana, pero que no les destruya el lunes. Les mando un abrazo y un agradecimiento muy especial a Blake, quien produce este programa. Y pues ya, que la fiesta siga. Aquí se quedan con DJ Manuel, con Spa in Disco, en todo su esplendor desde Palma de Mallorca. Gracias, esto fue La Sed. Adiós. I'm not afraid to Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.